ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Hola, hola, hola. Soy Carlos Morquio y les estoy dando la bienvenida a nuestro programa 661, el 21 del 2020. Me acompañan en este programa Graciela Carballo y Nico Rosales, que se irán incorporando en forma gradual y debido a la pandemia, pues nos tenemos que manejar telefónicamente en el transcurso del programa en otros bloques. Agradezco la operación técnica de Fernando Tebel en la retaguardia y Julio Pardo en la AM690. La locución en este programa, Adriana Pérsico y Natacha Sol Bianchi. El programa de hoy. En el primer bloque inauguramos una columna y no les anticipo más. Dejamos un poquito de suspenso. Luego vamos a entrevistar a Juan Máscaró, que es presidente de DOCA, Documentalistas Argentinos, que nos va a hablar de la situación del cine argentino. Y en el tercer bloque vamos a entrevistar a Omar Guaraz, que es el secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes, también es integrante de la CTA, que bueno, nos va a hablar de los problemas que esta situación, esta cuarentena, le está provocando a los vendedores ambulantes precisamente. Y con música recordaremos a Leonardo Fabio, que hubiese cumplido el 28 de mayo hubiese cumplido años. Les comento las repeticiones del programa. Los jueves a las 19 horas nos repite la Red Nacional de Medios Alternativos. La Retaguardia nos repite los miércoles a las 12 horas y los sábados a las 15 horas. Y bueno, como siempre nos pueden escuchar por www.radiocut.fm y nuestro mail tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Así que como dice mi compañero Nico, ponemos primera y avanzamos con el programa. Estás escuchando Tengo una idea. Rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico. Hola, Adriana. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, rarísimo esto de hacer radio por teléfono. Y sí, a nosotros ya hace unos cuantos programas que lo estamos haciendo, pero bueno, no nos acostumbramos, extrañamos el estudio, extrañamos vernos, claro. Ver al operador, en fin. Sí, sí. Bueno, tu voz es conocida en el programa, pero ahora vamos a inaugurar una columna nueva. Te doy la bienvenida en ese carácter al programa. Muchísimas gracias.

hay excluidos, sabemos que no es para todos igual. Y hemos hablado hace poco con Irina Alonso y ella nos ha contado la situación del teatro. Irina es directora y es actriz. Y ahora, para hablar sobre la situación del cine, sobre todo del cine independiente, del cine que no está bancado por Netflix y por los tanques, vamos a hablar con Juan Mascaró. Él es presidente de DOCA, es realizador cinematográfico, es director. ¿Estás en línea, Juan? Hola, hola, los escucho bien. ¿Ustedes a mí? Sí, perfecto, te escuchamos muy bien. Bueno, un saludo grande a ustedes, a la gente de la radio y a la audiencia. Bueno, muchas gracias, Juan. Mirá, en realidad sabemos que nos vas a traer malas noticias, que no hay buenas noticias en este momento para el cine argentino, fundamentalmente para los trabajadores del... Sí, mirá, bueno, no escapa a las generales, ¿no? Ahí se me cortó un poco, no sé si vos me escuchás bien. Sí, yo te escucho perfecto. Bueno. No, digo, me parece que no escapa a las generales de la situación de las trabajadoras y los trabajadores en todo el mundo en esta circunstancia y en el camino que ya venía dándose, ¿no?, de precarización del trabajo en general. Y bueno, este parate, obviamente, los que más lo sufrimos somos quienes menos espalda tenemos para poder estar sin trabajar, ¿no? Eso no es ninguna novedad. Pero bueno, un principio básico que sería empezar la ayuda, el apoyo por quienes más lo necesitan, es decir, por los más chicos, no se está dando hoy en el cine argentino, digamos. No está empezando por ningún lado en realidad, pero no somos para nada los primeros de la fila en el diálogo con las autoridades, por lo menos del Instituto de Cine. Yo formo parte de una asociación de documentalistas, DOCA, pero después hay muchas otras asociaciones, espacios de técnicos. Hay un frente feminista de realizadoras que se organizó hace un tiempo ya y que estamos participando en espacios comunes, ¿no?, de confluencia, y estamos todos en la misma situación, sin saber bien cómo van a ser las políticas públicas en este momento, y con la aparición de estos jugadores, ¿no?, de Netflix, de la televisión. Claro. El otro día Luis Puenzo, reunido en Casa de Gobierno con Suar y con Tinelli, que son dos grandes empresarios del medio y a la vez representantes del Grupo Clarín. Y en medio de una coyuntura muy compleja, porque es un año donde se suponía iba a aparecer un nuevo plan de fomento, que es como la reglamentación interna con la que el Instituto de Cine distribuye los recursos para las películas, ¿no? Es como también lo que va plasmando en la letra reglamentaria la lógica de distribución, si el dinero va a ir para pocas películas muy grandes, o si se va a defender la diversidad y si se va a ir a un cine... digamos que nosotros sostenemos esta postura, ¿no?, que el cine más pequeño, el cine independiente, el cine regional que se está haciendo en las provincias, el cine documental, han dado suficiente muestra de convocar a un público importante, yo diría masivo, si juntamos todas las películas que se han hecho, de dar muchas más posibilidades de trabajo, porque son muchas películas. En un momento se llegaron a hacer cerca de 100 películas al año documentales. Claro. Y esto, obviamente, si vos lo multiplicás, aunque son proyectos pequeños que no tienen una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores, pero muchos juntos dan mucho más que una serie de Netflix contratando mal pagos, digamos, a algunos técnicos, ¿no? Que pareciera que es el modelo de negocio que se está tratando de promover hoy. Eso te iba a decir, Juan, porque vos decías muy bien que gran parte de los técnicos, bueno, las mujeres... la producción independiente, la producción, ¿cierto? No te escuché la última parte, discúlpame. Digo que, como dicen en el barrio, en contraposición a esta situación que vos planteabas, las plataformas digitales la están juntando con pala. Claro, la están juntando con pala ya en el contexto de la pandemia, porque obviamente tenés mucha más gente consumiendo audiovisuales en los distintos formatos, porque las acciones de estas empresas han subido, porque tiene más valor hoy su actividad, y también porque el Estado no les está cobrando ningún tipo de... no les está grabando su actividad, ¿no? Claro. Hace unos días salió una nota en Página 12 que aconsejo que quien le interese sí, el tema la lea... ¿Cómo? No, digo que la estuve viendo la nota y las cifras asustan realmente. Claro, bueno, hay varias sobre el tema de Netflix, pero esta nota habla en realidad del cine en general y todas las posibilidades que aparecerían para grabar la actividad de una plataforma. Nosotros en el campo del cine planteamos el ejemplo de las salas de cine, ¿no? Que al distribuir y exhibir cine hacen un aporte al fondo de fomento, que es el que después se usa para producir películas argentinas. Esto podría ser una posibilidad. También aparece la posibilidad de un impuesto a las ganancias de la empresa. Después también se puede aportar a los derechos de lo que se televisa, por así decirlo, de lo que se exhibe, ¿no? Porque en general es una venta de videogramas grabados, así se le llama en la ley de cine, que emparenta esa actividad a cualquier otra de exhibición, ¿no? Es como una sala, pero online. Entonces ahí deberían correr los derechos para los autores, para los realizadores, para los actores, para la música, ¿no? Todo eso no está pasando. Y entonces, claro, es una ganancia extraordinaria. Esto más allá de los contenidos, porque también existe algo que se llama cuota de pantalla, que rige para las salas de cine, que lamentablemente no se ha cumplido cada vez menos, digamos. Ya el último tiempo fue una risa lo que hicieron con la cuota de pantalla, porque en un 90% se estrenaron películas de Hollywood bajo el argumento de que la gente quiere ver eso y no otra cosa, una discusión que está muy obstruida, digamos, porque en realidad la gente no tiene posibilidad de elegir otra cosa, entonces no sabemos si vería otra cosa, ¿no? Pero el cine que se estaba viendo en las salas hasta el año pasado está circunscrito, te diría, ni siquiera al cine norteamericano, solo una quinta parte del cine norteamericano, que es el de las grandes majors productoras, ¿no? Digo, el cine independiente norteamericano, hay películas que han ido nominadas al Oscar y no se vieron ni siquiera acá en la Argentina, ¿no? Tal es el grado de concentración, y olvídate del cine latinoamericano, europeo, asiático, otros cines, ¿no? No llega una de cada mil de esas películas. Esto venía de la época de la gestión de Ralph Hayek, ¿verdad? Que fue desastrosa, y bueno, y por lo que vos decís en algún comunicado, hay funcionarios que siguen prendidos ahí, ¿no?, en el Inca. Sí, mirá, lo de la exhibición es una historia, yo diría que es una problemática histórica del cine argentino, lleva décadas. Otras cuestiones como la subejecución de fondos en el Inca son más recientes, como vos decís, de la gestión, de las distintas gestiones macristas, particularmente la de Ralph Hayek, que ya fue, digamos, a nuestro entender, un incumplimiento de la ley, y ha habido delitos, digamos, durante esa gestión. Por eso nosotros, junto a otras asociaciones, denunciamos esa gestión ante la justicia, y eso está hoy en proceso, ¿no? Pero sí es verdad que lo que decís, que hay gerentes que todavía están al frente del Instituto de Cine, y que, bueno, nos preocupan, porque también sí es verdad que hay una dirección y una presidencia del instituto, también hay una cierta autonomía del trabajo que cada gerencia hace. Entonces, por ejemplo, si la letra del nuevo plan de fomento va a estar en manos de alguien que fue funcionario macrista y que tiene una perspectiva de ajuste neoliberal, meritocrática, digamos, como quieras llamarle, ¿no?, del cine, y bueno, eso es un peligro en potencia, ¿no? Y lo mismo con otras áreas. Esto es una manifestación de que en realidad no está habiendo hoy una revisión profunda de lo que fueron las consecuencias de estas políticas para el campo de la cultura y del cine, y a la vez no se está dando, creemos nosotros, el lugar que corresponde a los espacios que se han organizado del cine, ¿no? A las asociaciones, a quienes hemos estado en general en primera línea ahí enfrentando el saqueo que se estaba haciendo del cine. Yo creo que en gran medida, si hoy tenemos cine todavía y se está produciendo, es porque las luchas de resistencia de estos años pudieron aguantar la parada, por así decirlo, ¿no? No hemos ganado, pero no hemos perdido lo poco que teníamos. Claro, claro. Y la última pregunta tiene que ver, ¿hay la única oferta en concreto que tienen ustedes, o la única respuesta que tienen ustedes a esta situación, es una oferta de 35.000 pesos a los técnicos que trabajan en producciones suspendidas? No hay otra, no hay nada más, ¿verdad? Bueno, eso es lo que sacó adelante Netflix, que lo está haciendo, si te referís a eso, ¿no?, esa ayuda extraordinaria que dieron, que lo estaban haciendo a través de la Academia de Cine Argentina, lo hicieron en otros lugares del mundo como una forma de enfrentar, digamos, el parate laboral de una cantidad de técnicos y técnicas. Nosotros, obviamente, no es que estemos en desacuerdo con eso, nos parece que ante la urgencia tiene que haber una ayuda, lo ideal sería que la del Estado, digamos. Sí sabemos que es muy restrictiva, porque no todos los técnicos y técnicas estaban en situación de aplicar a esa ayuda por distintas cuestiones técnicas que son medias largas de explicar, digo, pero es un porcentaje muy muy pequeño los que van a poder acceder. Y también, digamos, nos resulta sospechoso que esto venga justo en el momento donde se estaba discutiendo un impuesto a las OTT, ¿no? A las, no a Netflix solamente, sino a todas las plataformas de exhibición de películas. Es como cambiar una cosa por otra, ¿no? Poner, digamos, adelante un monto que es único, que se da por única vez, que significa, si uno hace la cuenta, no son ni dos días de facturación de Netflix en Argentina, ese dinero que se está poniendo para la ayuda, a cambio de otra cosa que iba a ser estructural, ¿no? Que digamos que hay que discutirla, hay que avanzar, pero que si se lleva adelante es un impuesto que forma parte de manera permanente de un fondo de fomento que distribuye en el cine las películas, ¿no? Son dos modelos absolutamente distintos, ¿no? Uno es discrecional y digamos, aglomera la producción en torno a una empresa que tiene también sus intereses, sus formatos, hace determinadas películas y otras no las hace, ¿no? Y el otro es un formato, creemos nosotros, mucho más democrático, que es poner el dinero en un fondo que se administre democráticamente a partir de órganos de cogobierno, como los tiene el INCA, que son el Consejo Asesor, la Asamblea Federal, que tiene representantes de todas las provincias, y que ahí se discuta con una lógica democrática cómo se reparte el dinero del cine, ¿no? Son como dos modelos muy distintos, antagónicos, yo te diría incluso. Sí, claro. Bueno, Juan, les deseamos que esto prospere. Aprovechamos para saludarte y para felicitarte por tu, no solo por tu producción en cuanto a calidad y demás, sino en cuanto a opciones de temas que vos convocás, que están siempre como asistentes, como público, como parte. Así que te mandamos un abrazo y esperemos que esto cambie para bien del cine nacional, del documental y de todas las producciones independientes. Bueno, yo les agradezco mucho. La mayoría de las cosas que hacemos tienen que ver con espacios colectivos, digamos, que en mi caso es la asociación a la que pertenezco, DOCA, y bueno, y los espacios de confluencia que tenemos en el cine, ¿no? Y yo creo que sí, que vamos a lograr cambios y que vamos a avanzar, porque somos muchos y muchas los que estamos con una mirada común, digamos, en torno a estos temas, ¿no? Y en general, cuando eso ha pasado en la comunidad del cine, se han logrado cosas. Así que en ese sentido soy optimista. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Bueno, un abrazo. Juan Pascaró, él es presidente de DOCA, de Documentalistas Argentinos, y nos ha planteado la difícil situación que está atravesando en este momento el cine argentino independiente. Seguimos en Tengo una idea. Bien, quien les habla, Nico Rosales, me incorporo a la última etapa del programa y, bueno, continuando con la realidad informativa desde la mirada de Tengo una idea, de La Retaguardia, lamentablemente continuamos también con las malas noticias respecto al contexto que no podemos escapar, que es el de la pandemia, y cómo le pega esto a sectores más vulnerables. En este caso nos queremos referir al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y a la situación realmente desesperante que están viviendo vendedores y vendedoras ambulantes. Carlos, no sé si me estás escuchando del otro lado, pero es sabido, digamos, la necesidad del laburante, del que vive el día a día, del que vive vendiendo sus artículos en la calle, el vendedor o vendedor ambulante, la necesidad de salir a laburar, que bueno, que justamente con este contexto no puede. Sí, Nico, yo te estoy escuchando, no sé si me escuchás vos. Sí. Bueno. Ahora creo que ya tenemos en línea al entrevistado. Bien, hemos convocado para hablar de este tema a Omar Guaraz, secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes e integrante de la CTA, Central de Trabajadores de la Argentina. ¿Nos estás escuchando, Omar? Sí, Nicolás. Buenas noches y muchas gracias por llamar. Bueno, gracias por atendernos, Omar. Decíamos la situación obviamente desesperante de los vendedores y vendedoras ambulantes en este contexto de pandemia que nos toca vivir. ¿Cómo se está viviendo esto? Mira, Nicolás, 75 días... ¿Ahí me escuchás? Sí. Bueno, nada, Nicolás, una síntesis. 75 sí. días después de la cuarentena, te puedo decir que en la absoluta mayoría de los hogares de vendedores y de muchos trabajadores de la economía informal, lo que sobrevuela es el hambre, la miseria más absoluta, el olvido, quizás que es lo que más le duele a los vendedores, porque en su inmensa mayoría los vendedores no han recibido la ayuda prometida. Y para hacerte una metáfora, es como que el 20 de marzo llegó el Estado con todo su poder a cuidarnos por la pandemia y en el lugar de los vendedores le cerró la ventana, agarró la llave, cerró la puerta, la tiró y el día que el gobierno decía levantar la pandemia le va a abrir la puerta a los hogares de los vendedores. ¿Me explico? Esa es la situación real que están pasando miles, miles y miles de vendedores. Omar, ¿sabés cuál fue nuestra Sí, ¿vos crees que me escuchás ahí? Sí, ¿vos crees, Omar, que se podría aplicar un protocolo adecuado para que los vendedores y vendedoras puedan volver a la calle a vender? Mira, ante esa situación, Nicolás, cientos y miles de vendedores, para no morirse de hambre, han salido a la calle a vender. Lo que no pudo el virus, pudo el hambre. Claro. Y con lo que nos encontramos es que tenemos decenas y decenas de vendedores todos los días que para escapar del hambre salen a sobrevivir y son detenidos y son acusados por violar la cuarentena. Claro. Entonces tenés, hace 75 días que un vendedor tuvo su último peso cuando salió a vender. Muchos de ellos no recibieron una ayuda. Nunca los vendedores, desde que yo tengo registro y superan los niveles del 2001, han tenido tanta necesidad. Y cuando salen a la calle, hambreados, olvidados, son detenidos. Ese es el panorama, Nicolás. Omar. Lo que sí. Sí. Omar, Carlos Morquio te habla. Sí. Yo digo, no se podrá hacer algo como están haciendo con las ferias itinerantes, o sea, destinarles un local, un lugar, cortar una calle y tomar los recaudos necesarios con un protocolo, ¿no?, para que puedan trabajar. ¿No se podrá hacer algo así? Mira, yo te puedo decir qué es lo que veo y qué es lo que converso con los compañeros. Acá va a pasar algo. La cuarentena se va a terminar en un momento. Lo que nos va a dejar la cuarentena es más economía informal, más vendedores. Y va a ser decisión de cada distrito, de cada intendente, de la Reta, de los intendentes de la provincia, de las gobernaciones a lo largo del país, qué van a hacer con ese batallón de vendedores y de trabajadores de la economía informal. ¿Qué decisión política van a tomar? ¿La que hizo la Reta en estos cuatro últimos años de perseguir y encarcelar a miles de vendedores, de apalearlos, de llevarlos a las comisarías y torturarlos como ocurría en las comisarías de Once? ¿O van a tener la apertura necesaria? Porque nos vamos a encontrar en un momento de crisis profunda en los tiempos por venir, de una economía chiquita sin recursos y pocos recursos para poder distribuir. Es seguro, decir, seguro. No hubo voluntad en este último tiempo en la mayoría de las provincias y sobre todo la ciudad de Buenos Aires de dar una solución. Entonces, lo que va a ocurrir es que como está ocurriendo ahora, salen para no morirse de hambre, son reprimidos y vuelvan a salir. me explico, porque el hombre tiene la mala costumbre de comer todos los días, y cuando vean los compañeros que se levantan las 40, por lo que se dice, levantar los comercios y demás, van a salir a trabajar y vamos a ver cuál va a ser la respuesta. Nosotros lo que decimos desde Vendedores Libres es, vamos a proponerle, esta semana estimo, mandarle una carta al jefe de gobierno, a los municipios, decirle la necesidad y cómo nosotros nos vamos a conducir con el protocolo. ¿Me explico? Salir, claro. Pero la situación, miren, para que tengamos idea de lo que estamos hablando, alguien se va a tener que hacer cargo, este gobierno, el que venga, de lo que es la economía informal y de hacer un censo real de la economía informal. Quizás para los gobiernos reconocerlo es un gran problema, porque en Argentina el 40% de la economía, el 40%, casi la mitad del país, por todos los procesos desindustrializadores, económicos que ha sufrido, el 40% de las personas en capacidad de trabajar en Argentina es economía informal. El gobierno calculó 3,5 millones con un concepto que la economía informal son aquellos compañeros que reciben aguache o que reciben planes, pero la economía informal es mucho más profunda. Entonces, y resultó que se anotaron 12,120,000 personas. Uh-huh. Y con un dato, el IFE fue exclusivo, porque decía, si en un hogar había un ingreso, el resto no cobraba. Y en una familia de economía informal tenés la mujer que cobra aguache, y tenés un hijo que es informal, y tenés un marido que es informal. En esos niveles estamos hablando. Omar, por último, ¿ustedes tienen planeado alguna acción de visibilidad para que se conozca la realidad del sector? Mirá, es inevitable, como lo dije hace un mes y medio atrás, que con cuarentena o sin cuarentena, el hambre va a impulsar a que los vendedores vuelvan a la calle. Uh-huh. Y quizás la visibilidad la vas a ver como cuando fueron visibles los manteros en todos lados. Salimos a trabajar, la represión, y siempre la respuesta vino cuando el trabajador, cansado, vulnerado, olvidado, sale a trabajar y el Estado te reprime. Y siempre los hechos de los manteros fueron públicos, ¿me explico? Uh-huh. Es decir, a lo que voy es lo siguiente. Para que entendamos, y se lo dijimos al gobierno nacional, porque es algo que nosotros lo expresamos y lo contamos con la única intención de que los gobernantes entiendan cuál es la situación. Siempre va a encontrar la vocación de colaborar. Pero vos no podés decir como Estado, cuando haces el IFE, y decirle a casi 1,000,000 de inmigrantes que no tienen los 2 años de residencia en el país, pero que tienen familia, hijos, trabajan acá, que si no le mostrás los documentos, no le vas a dar esa ayuda. Claro. Hacer la cuarentena, cerrar la frontera, no se pueden volver a su país, y es una condena literal a muerte. Entonces, yo lo trato de poner en esas palabras porque es lo que hoy se está viviendo. Uh-huh. Es decir, para que tengamos idea, ¿qué le pasa a un vendedor? Desde el año 2015 al año 2019, nosotros tuvimos casi 8,000 detenidos solo en la ciudad de Buenos Aires con la reta. Sí. Tuvimos compañeras muertas en la represión como María Barrechea. Sí. Y en el mes de marzo otra compañera fallece por la persecución policial. Compañeros torturados con una plancha caliente en la comisaría de Lavalle y Pueyrredón. Tuvimos más de 2,500 allanamientos donde Larreta utilizó el Ministerio Público Fiscal para reprimir los hogares. Pero ¿sabes qué? Eso es repudiable. Los vendedores resistieron todos los avances, pero comían. Uh-huh. Y hoy, en épocas de cuarentena, nunca un vendedor se vio tan desmoralizado y tan empobrecido. Uh-huh. Esa es la realidad que le puedo contar, compañero. Bien, Omar, agradecemos tu paso por Tengo Una Idea y, por supuesto, seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por la difusión. Chao, hasta luego, un abrazo. Estuvimos en comunicación telefónica con Omar Guaraz, secretario general del Sindicato de Vendedores Libres e integrante de la CTA, Central de Trabajo de la Argentina. Carlos, nos queda muy poquito tiempo, déjame leer algunos mensajes que hemos recibido. Han llegado. Respecto al programa, dice José Carlos que nos felicita, que está escuchando el programa como vecino de Flores. También Ana y Alfredo dice que están escuchando, que el programa les parece muy bueno. Y déjame leer uno más que dice: hola, queríamos felicitar a Adriana y darle la bienvenida, muy linda la columna, les mandamos un beso a todos, Fede, Gaby de Flores. Así que agradecemos muchísimo los mensajes que hemos recibido y, por supuesto, les mandamos un abrazo a todos y a todas. Te propongo entonces, Carlos, para despedirnos, irnos con el tema que habías propuesto al principio en homenaje a Leonardo Fabio. Sí. Y bueno, repasar también las formalidades de saludar a la operación técnica de aquí, del estudio Víctor Basterra, de Radio La Retaguardia, a Fernando Tevele, que está operando durante esta cuarentena, a Natacha Bianchi, nuestra operadora técnica, a Julio Pardo, que lo hace en la M690. También recomendar que se queden en la sintonía de AM690 y también escuchando La Retaguardia, porque ya viene el programa de Luis Angió, Otras Voces, Otras Propuestas. Saludar a Gra Carballo por su participación y, no sé, no me queda otra más que despedirme, Carlos. Nos vamos, sí. Dale. Y, como decimos siempre, un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Chau, chau. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Con cinco medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendidos al barrilete, flores del primer cielo, caña y papel color. Ay, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Media galleta, rompiendo los bolsillos, palitos mojarreros, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol está que pela, se van pa'l cañadón. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos, uno nunca hace nada, y a cuál más rezongón. La calle es libre si queremos pasarla, corriendo tras del aro, llevando el andador. Ay, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito,